borrachera. Con los charros de Lumaco siempre nos vamos de borrachera. De los Pluma que no alegre vacilo con la María Elena. Si es corazón salvaje bailamos con la madre soltera. Si salgo con mi comadre, rancheros del río Maule. Si vamos con el vecino, su preferido es un valerino. Y a la viejita de al lado le gusta el grupo Disparo. Y si se vienen mis padres, sigue la fiesta con Intocable. Fiesta con Intocable.